quien lleva a cabo estas causas. Agustín, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días, Eric. Muchas gracias por el llamado. Bueno, muchas no, por favor, muchas gracias a vos, Agustín. Bueno, lo decíamos, a ver, allanamientos ayer a la mañana en la municipalidad de La Calera, han sido varias las denuncias. Contanos un poquito cómo viene la mano. Bueno, sí, la verdad que de manera sorpresiva, nosotros también, si bien nos estamos constituidos en querellantes particulares en todas las causas que hemos iniciado, o sea, son las denuncias penales, así lo explico breve, se inician, bueno, con un denunciante y es el fiscal que tiene que llevar la investigación adelante. Y uno como ciudadano preocupado, bueno, se constituye en querellante particular como damnificado y tiene la posibilidad de ofrecer pruebas y básicamente impulsar o coimpulsar, por así decirlo, con el fiscal las causas. Esto fue una decisión de Fernando desde el primer día. Una aclaración, además somos un equipo, gracias a Dios somos varios los abogados que estamos detrás de esto. Y hemos podido abarcar toda el abanico de denuncias que hemos ido realizando durante, bueno, durante los 4 años de gestión de Fernando y Sofía como concejales y bueno, con diferentes temáticas, por así decirlo. La última denuncia ha sido una denuncia por el tema del pase a planta permanente. En la municipalidad de Calera hará 4 meses aproximadamente, el intendente designó 70 personas que estaban, unos contratados, otros con una figura bastante dudosa juridicidad, que se llama becados, que son personas que trabajan prácticamente en negro en la municipalidad, bueno, fueron pasados a planta, y eso motivó una denuncia de parte de Fernando, y bueno, pensábamos nosotros en principio que era esa la denuncia que había motivado los allanamientos ayer. Pero bueno, no ha sido esa, no tenemos la información exacta todavía de la fiscalía, hemos llamado esta mañana temprano, no sabemos bien cuál ha sido el resultado del allanamiento, pero bueno, ya lo vamos a poder constatar seguramente el lunes, martes, la semana que viene vamos a tener información. Agustín, ¿cómo estás? Eric te saluda. Mucho gusto, Eric. ¿Cómo estás? Una consulta que nos parece clave, teniendo en cuenta justamente esto que repasabas recién, ¿no? En la gestión de Fernando Rambaldi y de Sofía Fernández en el Consejo Deliberante, justamente fue donde se promulgaron estas denuncias. ¿Qué va a pasar con eso cuando asuman ya el mandato desde el lunes próximo? ¿Debería cambiar de alguna forma la forma en la que se desarrollan dichas causas? Las investigaciones, quiero decir, ¿no? Es una pregunta de examen, prácticamente. tiene cierta complejidad, algún tipo de complejidad procesal. Pero en general, como los denunciados son funcionarios, y esos son personas de carne y hueso, no modifiquen nada, o sea, no es el municipio de La Calera el que está en principio afectado, pero al ser un denunciado, quiero decir, pero al ser un damnificado, el municipio como tal, y yo como asesor letrado tengo como la principal función es custodiar el patrimonio de un municipio, vamos a plantear la constitución de querellantes particulares ahora desde el municipio. O sea, no va a ser solamente Fernando, o en el caso de las causas ambientales, que tenemos que han tenido también bastante relevancia, incluso un amparo ambiental iniciamos también en el marco de estos 2 años, va a ser la municipalidad ahora la que va a poder aportar pruebas de lo que podamos ir investigando, de las autorías que vamos a realizar. Va a ser ahora, en estas denuncias iniciadas, la municipalidad, como digo, la que va a comparecer al juicio como parte, o se le va a solicitar menos al fiscal, el fiscal decidirá si nos da participación o no, y bueno, eso va, entendemos que va a dar un impulso, porque hay parte de la traba que uno tiene siendo de oposición es que no tiene acceso a la información, así que bueno, es le va a dar un impulso importante a las causas, sobre todo esta causa ambiental que es grave, la causa de la denuncia de los pases también, hay una denuncia también por un basural que estuvo encendido 15, 20 días a principio de año, un basural totalmente ilegal en un predio privado, en el cual la municipalidad arrojaba desechos. En principio eran restos de poda, pero después empezó a haber de todo. Y eso también está por resolverse ahí la constitución de querellante particular. Pero el día lunes o martes, como digo, cuando ya estemos en el municipio, va a ser la municipalidad la que va a impulsar las causas también. Bien, y en el sentido de que sabemos que la transición de gobierno que quedó trunca y que nunca se pudo terminar de concretar, digamos, ¿fue algo que complicó claramente el panorama o pensás que no cambió mucho en función de lo que han visto ustedes tanto en el desempeño como concejales y también en este periodo previo a asumir, ¿no? Pero no alcanzo a comprender bien la pregunta, ¿en qué sentido ha complejizado? Claro, o sea, en este sentido de que durante la transición, como no se pudo realizar y justamente ustedes asumen el Estado, no teniendo el manejo de tanta información como quisieran, ¿eso les complejiza a ustedes la situación o pensás que no tiene por qué influir en el desarrollo de las causas, de las denuncias? No, el desarrollo de las causas no, nosotros todo el trabajo, como digo, lo hemos venido haciendo durante 4 años, se han realizado pedidos informes del Consejo Deliberante, hay empleados fieles que realmente les gusta su trabajo y han visto un compromiso y se han sentido seguros de brindarnos información. Entonces las causas la verdad que no son, están todas bien armaditas, somos muy, muy precavidos en eso, somos muy detallistas, no son... Una aventura jurídica, como se dice en la jerga. Entonces, bueno, por eso también los fiscales han ido avanzando con cada una de las causas que hemos presentado, lo mismo en el amparo ambiental, o sea, ha ido todo sobre rueda. La falta de información era la regla en su momento, o sea, nunca nos paramos en eso para poder avanzar. A ver, información que nos iban a brindar, digo, amistosamente, o sea, toda la información era... Ha sido todo un trabajo muy arduo de conseguir la información para poder... ahora se va a simplificar eso. Hay cosas que obviamente hemos tenido acceso y que ahora, bueno, con mucho gusto se nos va a poner a disposición de cada uno de los fiscales para que avance. Agustín, preguntarte, ¿cuántas causas, cuántas denuncias tienen abiertas desde el equipo de Rambaldi para con Facundo Rufael? Son 3 las denuncias que han directamente contra el señor intendente actual y contra algunos de sus funcionarios. En la causa del basural también está denunciado el ingeniero Da Silva, que es la señora encargada del área, y también la licenciada, siempre se me escapa el apellido, la encargada de la parte ambiental. Y después ahí también hay una denuncia que ya está en cámara, eso a punto de fijarse la audiencia, de los dos, del secretario de transporte actual y el ex secretario de transporte, que fueron quienes lo encontraron a Fernando en el Consejo, lo fueron a buscar el Consejo Deliberante y, bueno, lo agredieron, le pegaron un par de trompadas, un par de patadas y bueno, eso está ya a punto de iniciarse el juicio, es en la Cámara Séptima, eso de Córdoba, estamos aguardando ya que el fiscal, que la Cámara, perdón, fije la fecha. Son esas 4, son 4 las denuncias que están activas. Y el amparo ambiental por el tema del volcamiento de líquidos cloacales crudos directamente al río, al río Suquiera. Agustín, agradeciéndote los minutos, bueno, vamos a estar muy atentos a la transición, vamos a estar en el acto el domingo, pero preguntarte, ¿qué municipio crees que van a tomar en sus manos a partir del lunes? Y si tuvieras que conceptuar lo que ha sido el gobierno de Facundo, ¿cómo lo conceptuarías? Bueno, una aclaración previa, me da cierto vértigo, por así decirlo, yo tengo un perfil más técnico que político, pero obviamente soy un ciudadano de La Calera, elegí esta ciudad para vivir, me encantó desde el primer día que vine, y bueno, veo un municipio como abandonado en general, veo que, recién cuando ustedes me llamaron estaba en un supermercado y ni siquiera hay un cartel que exhibe la prioridad para los ancianos, y eso lo tenemos que controlar como municipio. Tiene que haber un inspector que viene, che, acá le falta este cartel. Hay tremendos problemas de agua y no son cosas que no tienen solución. Como una falta de gestión en general, lo hemos visto con el tema ambiental, que me tocó como intervenir más fuertemente. No hay información, cosas muy rudimentarias. Y después, bueno, al margen de la sospecha que uno tiene de las cuestiones de corrupción también. Pero bueno, eso no si bien afecta obviamente al ciudadano, no puedo asegurarlo porque no me consta. Bueno, es una ciudad que puede crecer mucho y tiene mucho mucho potencial, la verdad es una ciudad preciosa. Agustín, agradecerte los minutos y estaremos muy atentos a ver cómo siguen caminando estas causas y estas denuncias. Un abrazo grande. Bueno, siempre a disposición y bueno, los esperamos el domingo para una fiesta de toda la familia. Estaremos ahí en vivo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Agustín Anglada charlando con nosotros, quien es parte, ¿no? Sería quien se haga cargo.